Radio Ubrique con el carnaval. Y ahora la entrevista, espacio patrocinado por Bazar Lodeani. Decoración, menaje, forja y un gran surtido en complementos de carnaval. Estamos en Avenida de Cortes número 3, frente al bar Trebujena. Bazar Lodeani. Nueve minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, y vamos a abrir a continuación la página dedicada al carnaval en la sintonía de la mañana. Se lo comentábamos al principio en el sumario, vamos a ir entrando ya en el tiempo del carnaval aquí en Radio Ubrique, y lo vamos a hacer, pues como siempre, hablando con sus protagonistas, con las agrupaciones, con los participantes del carnaval, los organizadores de eventos y actividades tales como la fiesta gastronómica, protagonistas como por ejemplo el pregonero, que también, bueno, pues invitaremos a participar aquí en este espacio, o el resto de participantes e integrantes de lo que hacen cada año la fiesta del carnaval en nuestra localidad. Un carnaval este año que viene, bueno, pues realmente plagado también de protagonistas si nos atenemos al número de agrupaciones que van a participar en la fiesta de Don Carnal. Se elevan hasta 10 si hablamos de grupos oficiales, entre comillas, y hay otros más también, así que, bueno, pues aumentaría ese número de agrupaciones, de participantes y, por tanto, de protagonistas de la fiesta del carnaval. Nosotros inauguramos, estrenamos hoy el espacio hablando con integrantes de la comparsa mixta Dando la Nota, que es también una de las habituales, pues, protagonistas de la fiesta del carnaval aquí en Ubrique. Y vamos a saludar ya sin más demora a Sonia Rosado, que nos acompaña. Sonia, buenos días. Noelia Domínguez, buenos días. Buenos días. María del Mar Santo, buenos días. Milagro Outeral, buenos días. No sé si lo he pronunciado yo bien. Sí. Y Sandra Morales, buenos días. Buenos días. Con las cinco componentes de esta comparsa Dando la Nota vamos a conversar durante los próximos minutos y con ella vamos a hacer, bueno, pues lo que va a ser esta primera aproximación a la fiesta del carnaval de Ubrique. ¿Tenéis ganas ya de que empiece el carnaval? Mucha. Sí, ¿verdad? Lo digo porque nosotros constantemente recibimos llamadas. Normalmente solemos comenzar con los contenidos del carnaval siempre después de la primera fiesta gastronómica, después de la tortilla, pero hemos recibido numerosas llamadas, podemos decir, de oyentes, de aficionados del carnaval de Ubrique, pues que quería ya que se empezara a hablar de carnaval. Es que el hecho de que este año el carnaval se haya retrasado, ¿no?, la fecha, haya llegado más avanzado en el tiempo, metido ya en medio del mes de febrero, pues hace que la gente esté como de los nervios, ¿no?, cuando se habla de carnaval. No sé si tenéis vosotras esa sensación, ¿qué os parece? A nosotros nos falta tiempo para ensayar, así que si podía empezar un poquito más tarde, mejor. Pero no creo, ¿no? Las ganas de carnaval las hay ahora. Ganas, claro, desde septiembre. Bueno, yo todo el año, en verdad. Pero ya se va acercando el momento y se ve más... Claro, se ve más cerca. Además, en vuestro caso en particular, yo creo que más ganas de carnaval todavía, porque el año pasado hubo ahí un descanso, un paréntesis de esta comparsa, de la comparsa mixta. Recordemos que el último año, en el 2012, fue Iboria. Y el año pasado no estuvisteis en el carnaval presente, aunque sí que hubo algo por ahí, os quitasteis la espinita cantando a la Mario en el Fatou, creo recordar, ¿no? Una cosa de esa. Sí. Algo hubo de participación de vuestro grupo, pero realmente este año es el que volvéis a retomar, ¿no? Vuestra participación en el carnaval de Ubrique. Así que imagino que más ganas, ¿no? Y yo más porque ya llevaba unos cuantos añitos sin salir y entonces pues más ganas tenía. Sonia, que llevaba unos añitos sin salir con el grupo, ¿desde cuándo? Pues por lo menos 5 años. Desde Retales. Desde Retales, por lo menos, por ahí. Bueno, por ahí. Pues eso nos va a servir para conocer la experiencia de Sonia también. Sí. Porque desde Retales significa que prácticamente te has encontrado un grupo totalmente diferente y nuevo, sí, ¿no? Sí, hay gente nueva y algunas que ya que seguían. Porque Retales fue en el 2007, sí. Aquí todavía estaba Mario, sí, en este grupo, en la comparsa. Yo iba a salir en el 2000, cuando ellas iban a salir en el 2008, pero por circunstancias pues no pude salir, uh-huh. Y entonces pues con más ganas. Con más ganas. Pues sí que estás en contra, cambia la comparsa, ¿no? ¿Para mejor o para peor? Hombre, para mejor. Esta gente siempre va estupendo. A ver, como para decir lo contrario aquí delante. Vamos, ¿no? Y más con esta aquí de al lado. Esta es Noelia, que no los oyentes no la ven. Esta es Noelia. En fin, entonces te has encontrado una comparsa cambiada. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo las has visto en cuanto a letra? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Como siempre, vamos. ¿Y el grupo? El grupo Munío, también. También, ¿no? Que nosotros somos así. Viene gente nueva, viene gente... Siempre, siempre lo acogemos igual. Bueno, y sobre todo ella, que tiene un cachondeito cada vez que entra por la puerta. Una voz. Vamos, alegra a todo el personal. La habéis notado vosotros, ¿no? Que ha entrado Sonia en la comparsa. No, no, no. Tiene un espíritu más alegre quizás, ¿no? Yo qué sé, eso dicen. Y soy la más vieja. Se lo contagia al resto. Bueno, ¿cuántas sois? Este año hay nuevas incorporaciones, hay bajas con respecto al último año que salisteis con Iboria. Vamos a hablar de las integrantes. Somos 16 componentes. Ajá. Este año. Y hemos tenido unas 4 bajas, ¿no? Creo que son. Sí. 4 bajas y han venido 3 componentes nuevas, que es Milagro, Yoli y Ana Cristina, que ellas dos son hermanas. ¿Y se apellida? Yoli y Ana Cristina, digo. Fernández. Son las 3 nuevas componentes. Las 3 nuevas. Entonces. Más Caja, que también se ha unido este año también a nosotros. Pero salió con la chirigota de los niños el año pasado. Pero no era legal, ¿no? Sí, sí, era legal. No. Pero entonces, ¿el Caja es nuevo? ¿Es la primera vez que está con vosotras? Sí. O... Nosotras, sí. Con nosotras sí es nuevo, en el carnaval no. Eso. ¿Y cómo se llama? David Morales. ¿Y el resto se mantiene, bueno, ¿no? Bueno, también está Serafín, que nos toca la guitarra. Ah, verdad. Que salió el año pasado de que íbamos nosotros, no oficial, y salió con nosotros en la Choriza. Y este año sí que sale oficialmente con nosotros, que también es nuevo en el carnaval, oficialmente es nuevo. ¿Serafín qué más? Yuste. Serafín Yuste. Bueno, pues entonces son más de 3 nuevas incorporaciones, ¿no? Podemos hablar de 5. De hecho, yo tengo por aquí notado que el último año que salisteis eran unas 15, ¿no? O sea, y este año soy 16, un componente más. Si contamos las bajas, contamos las nuevas incorporaciones. De todas maneras, a pesar de todo esto, de este cambio de integrantes y demás, el grupo, lo que es el núcleo del grupo, sigue siendo el mismo, ¿no, Noelia? Imagino. Sí, sí. Porque estás tú, está ella, está... Sí, sí, unos cuantos seguimos siendo los mismos. Sí. Que la guitarra Jesús, que también en el último año continúa, ha sido Paco el que este año, por las circunstancias, pues no ha podido salir, pero... Uh-huh. Sí, una baja importante. El guitarra. Se le echa de menos, sí. Sí. Sí. Que sigues ocupándote tú de guitarras también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sí. No te queda más remedio, ¿verdad? ¿Quiénes son los instrumentos? Vamos a recordarlo, venga, si os parece. Ya he comentado algunos, Sandra. David, el caja. Aurelio es el bombo, que ya salió otros años con nosotros. Uh-huh. Y de guitarra, Serafín, Jesús y yo. Uh-huh. Jesús, Casilla. No. Marchante. Jesús Marchante, vale, perdón. Sois los que os ocupáis de los instrumentos. Y luego, bueno, con respecto a las componentes, decíais que era 16, ¿cómo se ha formado el grupo después de esas incorporaciones nuevas y demás? ¿Cómo se han adaptado? Ahí está, se han adaptado a los ensayos y demás. Muy bien, porque, bueno, mejor que te lo expliqué ella, sí, ejemplo. Que nueva. Yo muy bien, la verdad es que no me imaginaba que iba a encajar tan bien. Acércate con el grupo. La verdad que súper unidos todos. Yo no he tenido problemas con nadie. A veces he necesitado ayuda del tirón, me han ayudado. Yo también he ayudado lo que he podido. Y la verdad que súper bien. Muy contenta. Milagro, el nueva en el grupo, no sé si la primera vez que sales en el carnaval también. La primera vez. ¿Y cómo te has apuntado a la experiencia? Porque a mí siempre me ha gustado el carnaval, pero me daba vergüenza salir y eso. Y ya conocí a Sandra y al final me animé. Y me alegro de haber tomado esa decisión. Súper bien. ¿Y cómo lo has visto, el integrarte dentro del grupo? Muy fácil. Yo lo he notado muy fácil. Eso como grupo. ¿Y como agrupación de carnaval? Súper bien también. Yo lo escucho súper bonito, todo. Me encantan las letras, la melodía, todo. Sí, que diga lo contrario. No, yo lo digo en serio, la verdad. Eso te iba a decir, habéis comprado algo, ¿no? Parece porque... El problema, tanto Sonia que se reincorpora de antes, como Milagro que es nueva, todas encantadas, ¿no? Sí, la verdad que hay diferencias de edades y demás, pero que no se nota en el grupo, que nos acoplamos muy bien y nos entendemos muy bien. Hay buen ambiente. ¿Qué media de edad tenéis? Si se puede preguntar, porque ya llegamos a un momento en el que preguntar por la edad es complicado. Antes no. Soy una niña todavía, tengo 36 años con dos niños. Así que... 36 años son nada. Después me sigue Sandra. No, yo no. No, perdona. Yo no voy a decir quién es, pero yo no te digo. En fin. Yo me quedo en tercer puesto. La mayor, vamos a dejarla así, la mayor tiene 36, la más jovencita... Que María del Mar, ¿no? Era la última vera, María yo, del Mar, la más joven. Tenemos 19. 19 años. En fin. La media estará en unos 25, 26, ¿no? Más o menos. Y con esas diferencias de edades no se notan tampoco, ¿no? No. ¿Qué va? A la hora de ensayar, a la hora de los compromisos, porque siempre una de las cuestiones que pueden dificultar, ¿no? El hecho de que salga una agrupación o no son los compromisos personales que tenga uno. Siempre es inevitable, cuando más mayor te vas haciendo, pues más compromisos hay. Familia, trabajo, en el caso de María del Mar, pues no tendría ese problema, ¿verdad? Bueno, estudio, que yo estoy fuera estudiando. Estás estudiando fuera. Bueno, no, es también sí, un problema, pero no se puede comparar, ¿no? A lo mejor con las obligaciones laborales o las obligaciones familiares, por ejemplo. Que eso sí que siempre suele ser un ¿no? Nada. No sé, a mí no, porque yo cuando me voy yo le digo al padre, ahí te quedas con... No tiene fácil. No le queda otra. Lo malo sería que el padre también saliera, ¿no? Bueno, el padre los fines de semana se va al fútbol, yo vine aquí compartir. Está muy bien planteado esa organización, ¿no? Que hay igualdad. Cuando no, pues los niños se vienen a la comparsa, ya está. Uh-huh. No hay problema. O sea, que los acogéis también. Sí, sí. Claro. Y ya la comparsa de la niña tiene niños. Claro. Esto es la primera vez, ¿no? Antes no era, ¿verdad? Antes había... No. Sí que he visto yo a pequeñas disfrazadas con vosotras. Sí, sobrinas, primas, pero hijas no. Hasta el primer año. No, porque yo cuando yo salía siempre llevaba también a mi sobrina. Y ahora pues... Bueno, Paco sí, pero... Verdad, claro. Paco sí tiene una niña. Tiene... Eso ya de comparsa de las niñas, no sé... Una manera de definirla. Ya no lo... Ese es el espíritu que se lleva por dentro siempre va a hacer niña. Sí, ¿verdad? Y a esta altura no se cambia, se queda y ya está. Que tengamos 80. Bueno, ¿desde cuándo estáis ensayando? ¿Cuándo os planteáis este año salimos otra vez? ¿En qué momento? ¿Y cómo lo nosotros decidís? Lo planteamos siempre después del carnaval. Ya, cuando termina el carnaval ya estamos hablando para el siguiente año. Claro, pero de hablarlo a que sea una realidad... Pues en verano nos reunimos. Y vemos la gente que sigue, la que no. Y ya después de feria es cuando quedamos y empezamos con los ensayos. O sea que después de feria es cuando ya empieza a surgir tipo, grupo, buscar instrumentos, si es que faltan, y empezar a trabajar. Este año con ¿no? los instrumentos hemos tenido un problema grande. Siempre casi, ¿no? Porque el bombo ha venido hace unas 3 semanas. Sí. Siempre, todas las agrupaciones tienen el mismo problema, los instrumentos. Claro. Y en vuestro caso también así. Bueno, pues después de feria, ¿cuándo surge el tipo y quién es la responsable del tipo? Pues entre Maridelli. Maridelli, Noelia y yo más o menos, pues pensamos el tipo, pero no lo estamos pensando ya desde, ya te digo, desde después del carnaval. Y en la playa nos ponemos a pensar cuál. Y ya te decides después por uno, en septiembre o así ya nos decidimos por el que tenemos ahora. O sea, hay varias opciones, se plantean varias opciones, y se decanta por una, ¿por qué por esta? Porque para letras y, bueno, explicación. Yo lo prefería por comodidad, por el tema a mí me era más asequible para escribir. Y eso es fundamental, ¿no? Sí. A la hora de decidirse por un tipo u otro, un poco la que manda, la que va a escribir. A mí realmente me importa más eso, que me dé juego a escribir a que el tipo sea de una forma u otra. ¿Y este te venía mejor por qué? ¿Porque te gustaba más, te inspiraba más? Me inspiraba más, lo conocía mejor, bueno, me daba más lugar. Dando la nota. Sí. Es el nombre de la agrupación este año. Y le servía a Noelia para inspirarse ese tipo. y porque lo conocía mejor, ¿no? Sí. ¿Qué podemos sobreentender de dando la nota? Pues nada. No, esa es la imaginación. Yo no voy a anticipar nada, porque yo siempre al final no tiene nada que ver. Así que no me voy a aventurar. Y ya veremos lo que sea en el Fatou, ¿verdad? Que es cuando... bueno, las primeras fiestas gastronómicas... Bueno, el viernes tenemos el ensayo general en el Karma. De ahí, el que quiera saberlo, de ahí lo va a sacar tipo. Claro, seguro. Seguro. Se canta todo el repertorio. Sí. Se sabe. ¿Y en el estribillo se apunta algo? ¿Se puede intuir? Sí. También, ¿no? Sí, sí. No, vamos, que se lo dice, lo dice. Tenemos muchos pasos dobles también que dicen, ¿no? Que hablan del tema. Sí, también, también. En relación. Dando la nota, la verdad es que si nos ponemos a aventurar a intuir, yo decía que no iba a hacerlo, pero en fin, aquí pueden salir de todo, ¿no? Desde algo de más crítica, más denuncia social, hasta algo pues más ambiguo y no sé, que no tenga nada que ver. En fin, ¿os habéis planteado este año sacar un tipo más combativo en cuanto a letras o no? Da pie a hacer algunas críticas, pero la idea, por lo menos mía, no era esa la idea inicial. ¿No? ¿Y no tiene absolutamente nada que ver con tipos de otros años? No. Nada, nada. Lo digo porque, claro, con Iboria, pues lo metéis en el personaje de guerrera, se puede decir. Con Desquicie, personaje de... Bueno, aquí también nos metemos en el personaje. No, sí, pero... No sé. De algo, personaje de una figura en particular, ¿no? Sí, sí. ¿Imaginaria? Sí, sí. No, imaginaria no, real. No, real. Que no es como Iboria, como deidad, ¿no? Por ejemplo. No, es una figura real. Una figura real. Pues ya está, aquí lo voy a dejar. No decimos nada más y ya lo descubriremos, ¿no? Bueno, ¿y esas letras cómo son, Noelia? Variadas. Ricky variada, ¿no? No, hombre, las letras, pues, se va a hablar un poco de todo, los cuples hemos tenido ayuda. Sí. Y luego pasodobles también, varias componentes han hecho pasodobles, María del Mar, Sandra, Sandra Gago y David han hecho un pasodoble cada uno, y, pues, muy bien. ¿Y los cuplés? Los cuplés ha habido ayuda, colaboración externa. ¿Colaboración o lo ha hecho alguien? Colaboración. Colaboración, eso es. ¿De quién? Mario nos ha echado una mano. Hombre. Serafín también nos ha echado una mano. ¿Y qué tal los cuplés? Me gustan más que otros. Alegre, sí. Te dan como otra. Diferente, muy diferente a la línea habitual. Te nota, sí. Sí, es verdad. No lo crees, ¿no? No sé, ya lo escucharemos, ¿no? Hombre, los cuplés de la comparsa siempre cuestan un poco más de trabajo, ¿no? Todas las comparsas que pasan por aquí dicen lo mismo, yo no lo sé. Pero es lo que nos dicen, que cuesta muchísimo trabajo hacerlo y siempre hay que tirar de colaboradores y de una ayudita, así que... Si no, saldríamos sin cuplés. Directamente, tampoco hace falta, ¿no? En fin, los pasodobles sí que también había colaboración. Sandra no es la primera vez que escribe también para la comparsa. Otros años también ha sacado pasodoble. ¿Y de qué son vuestros pasodobles? ¿Cuál es la temática? ¿Se puede decir o lo dejamos en suspenso? Dejamos en suspenso, ¿no? Porque ya que lo escuche la gente, claro. Mejor. Sí, porque María del Mar dice que el suyo no, que no lo digamos, ¿no? Di la idea. Bueno, pues la idea. Bueno, pero sí, paso doble. Y bueno, ¿cómo te animaste a escribir? Y desde me levanté una mañana. Me levanté inspirada. Me hace algo. Y me dio la pica. No, hombre, porque Sandra sí que lo ha dicho otras veces y lleva muchísimos años en el carnaval, pero tú eres más jovencita. Es el primer año, exactamente. O sea, que te animaste, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijeron ella? Nada, se corrigieron dos o tres cosas que había, normal, era novata. Y nada, bien, muy bien. Hay que animar a todo el mundo a escribir eso, ¿no? ¿Te pesa a ti tener que llevar las letras o no? No, es algo que me gusta. O sea, que en realidad sí que... Bueno, porque siempre el peso de la comparsa suele llevarle al autor, ¿no? Es el que escribe las letras. Bueno, es un peso, pero para la persona que está allí dirigiendo, afinando todos los días y demás, yo creo que peso... Es peor. A mí me supondría más. Claro, depende de cada uno, ¿no? Sí. A este peso lo lleva Sandra. ¿Y a Sandra le pesa llevar la dirección, entre comillas? Verás tú, a veces cuesta, porque al final 15 personas cuesta y poner datos, pero en verdad no me pesa porque me gusta. Y tengo también a veces que tirar de la ayuda, porque porque a mí me puede parecer que está bien, pero después viene a lo mejor alguien de fuera y me dice, pues mira, Sandra, me gusta más de esta manera. Y dice, cambia y no hay problema, pues, pero vamos bien. Y ahí colabora Mario, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque, hombre, él está con nosotros y tiene confianza, sí. la suficiente confianza para decirnos si está mal, si está bien. Sí. Ahí a lo mejor si la crítica viniera de otra parte, no la también igual. También, igualmente, ¿sí? Vamos. Sí. Lo que pasa es que el que más viene es él, ¿sabes? Y Serafín también, que también nos ha ayudado un montón con la segunda. Él me ayuda mucho con la segunda y Mario me ha ayudado con los tenores y parte de afinación. Para que suene bien. Para que suene bien. Y las letras este año dices que hay alguna crítica por ahí, pero que normalmente que no vienen especialmente críticas, ¿no? Este año, ¿o sí? No, me refería que no viene especialmente crítica con respecto al tipo. Vale. Que el tipo da lugar a que puedas hacer crítica y algunas llevamos, sí que llevamos. Unas en relación con el tipo, otras sin menos relación, pero que sí, algunas llevamos. ¿Qué temas no pueden faltar este año en el carnaval? Bueno, pues supongo que es lo mismo que en todas las agrupaciones, porque es el día a día, ¿no? ¿Y cuáles son? La situación actual, yo creo que eso es por inevitable. Un lado. Y luego algo así más propio de nuestra localidad, algo que también que llame la atención. Pero no lo vamos a decir porque... Ya lo sé, os quedáis callados. Quedáis callados, miráis. Es que la gente tiene que venir a escucharnos, porque si no, entonces le quitan la gracia. Yo le pregunto a mi miráis, os quedáis callados y con cara de no te lo voy a contar. Pues vale. En fin, vamos a encontrar un poco de todo, como siempre. Y luego, además, yo también imagino que la parte más emotiva también lo podemos encontrar, ¿no? En las letras de la agrupación de Dando la Nota. Decíamos antes que corresponde la autoría de la letra Noelia Domínguez. También ha habido colaboraciones. ¿La música también es tuya, Noelia? Sí. ¿La música? Sí. ¿Está completa? Sí. Menos el cumple, que también me ayuda. Ha habido colaboraciones también por ahí, ¿no? El cumple, ¿no? Sí. El cumple nada. Bueno, y con respecto a los ensayos, me decís que después de septiembre comenzasteis ya a preparar el tipo, decidisteis por uno y comenzasteis a trabajar. ¿Cuándo se formó realmente el grupo y dijisteis este es el primer ensayo? A partir de ahora empezamos a ensayar letras, empezamos a meter pasos. Después de feria. Lo que pasa es que, claro, hay gente que está fuera y unos trabajando, otros estudiando, y solamente nos hemos reunido una sola vez, todos. Pero, bueno, la mayoría. Ajá. Entonces, en realidad, los ensayos han sido un poco complicados este año, ¿no? Eso no nos ha pasado nunca, ¿no? Sí. No, sí, también. Sí. Es que es muy difícil cuando tienes gente trabajando fuera y estudiando, es muy difícil que todo, porque los ensayos son viernes, sábado y domingo. Entonces es complicado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Pues los viernes estamos desde las 9 hasta las 11 o 11 y media más o menos. Y después los sábados por la tarde, pues te voy a decir, de las 4 hasta 11 que hemos salido de allí. Claro, porque... Adaptándonos a todo el mundo. Después tenemos que adaptarnos también a los horarios de los que están trabajando. Después hace las cositas para el tipo que también a nosotros nos gusta siempre cascarnos la cabeza. Siempre llevamos... Elaboración. O sea que se puede decir que ensayáis unas 8 horas a la semana prácticamente, ¿no? Si ponemos a contar las horas, viene sábado y domingo. Y en realidad no es ensayo durante todo ese tiempo porque también estáis preparando también cosas preparando para el tipo, cosas para el disfraz. Para el disfraz y demás. ¿Disfraz de elaboración propia? Una parte sí. No, y una parte sí, otra parte no la ha hecho la costurera. Pero lo demás, todos nosotros. Nosotros que siempre tenemos que llevar algo que hagamos. La costurera solo nos ha hecho una cosa nada más, lo demás todo nosotros. ¿Pero qué predomina en No te lo voy a decir porque si no te lo digo. No. Sino que ¿qué predomina? ¿Lo que habéis hecho vosotros o lo que ha hecho la costurera? Lo que hemos hecho nosotros. Claro. Es lo que le da el toque a Y eso es lo que os ha mantenido ocupada más tiempo durante los ensayos, ¿no? Aunque no tanto como otros años, porque por ejemplo la guerrera sí fue bastante. Pero este año menos, pero claro, siempre... Hay que echarle horas. ¿Y es cómodo? Sí. ¿Os gusta el de este año? Sí. ¿Vais a ir de abrigaditas también? Sí, abrigaditas sí vamos. ¿Sí? Hasta las orejas, ¿verdad? No va a haber problema, ¿no? ¿Y paraguas lleva el tipo en el frac? No, lo vamos a tener que incorporar. Bueno, no sería mala esperemos idea. Esperemos que se vaya la lluvia a acoplarse un paraguilla por ahí en el disfraz, porque bueno. En fin, ¿qué repertorio lleváis? ¿Qué repertorio tenéis metido ya? Pues tenemos 9 pasodobles, 7 cuples, uh-huh. La presentación y el popurrí. Un montón de pasodobles, ¿no? A ver, ¿también hay rumba? Bueno, es que está como una cuarteta, así más... Es que pero al final no la metimos, pero la vamos a dejar para cantarla en la calle. Pero todavía no la hemos ensayado, no nos ha dado tiempo. Bueno. ¿Y a ver, sabes cuál es? No. Sí, ah, ¿sabes cuál es? Lo que pasa es que ya ahora no cae. Ya después del programa te vas a enterar que sí, bueno. Que vas a ver cuál es. Es que fue el día que te quedaste dormida. Qué casualidad. Uy, ¿y dónde ensayáis? Pues es una antigua fábrica enfrente de Don López, que lo ha cedido un muchacho. No, os lo pregunto. Dale las gracias también. Os lo pregunto porque normalmente buscar un lugar de ensayo también es complicado para las agrupaciones, sí. Y siempre quieren agradecer a la persona que se lo cede, sí. El gesto, ¿no? O si queréis vosotros hacer lo mismo también. Sí, nosotros se lo agradecemos con toda la alma. Sí, porque además llevamos allí por lo menos 3 años, ¿verdad? Sí. De continuo. Incluso el año pasado que no salimos oficialmente, que lo que también hicimos fue un poco de antología el día de la Choriza, sí. Y demás, también hemos podido contar con el salón todo el tiempo. Y la verdad que sin eso es bastante más difícil. Claro. Mm. Bueno, le dais un regalito al hombre y ya está, ¿no? Claro. Bueno, ¿el presupuesto tenéis? El presupuesto va ya por los 2000 y pico euros. Que eso es mucho para una agrupación, es poco, no sé. Bueno. Vosotras que, a ver, estáis metidas en el carnaval con el resto de agrupaciones más y demás. Más o menos es lo mismo. Es lo mismo. También viene siendo... Hombre, siempre una comparsa... 2000 y pico. El presupuesto tiene que ser un poco más elevado, ¿no? No es lo mismo. Siempre lleváis el tipo más elaborado y demás y el coste es mayor. Y nosotros que nos complicamos la vida más también, pues... Más nos cuesta. Claro. Hablamos antes de colaboraciones en la letra, colaboraciones, por ejemplo, con el lugar de ensayo. ¿Otras colaboraciones más, agradecimientos que queráis vosotros destacar para vuestro grupo este año? No, ahora mismo no. Bueno, agradecimiento a la gente que nos ha aportado publicidad también. Eso yo lo digo, claro. Colaboraciones. Sí, sí. Como tal. Y ya está, porque... Que patrocina un poco... Sí, porque como están las circunstancias, que la gente colabore en algo así, que es algo un poco más lúdico y demás, tampoco es fácil. Entonces se agradece el esfuerzo. Claro. Ensayo general este viernes. Este viernes. ¿Dónde? 14. ¿A qué hora? En el Karma, a las 11. ¿Dónde está el Karma? El Karma está en la zona Hipersol. Ah, vale. Zona Hipersol, entonces. Allí tenéis el ensayo general. Allí vamos a poder escuchar a la agrupación por primera vez el repertorio completo. Y podemos dar a conocer algo sobre el tipo, ¿no? Ahí. Y luego ya, pues, la fiesta gastronómica. Este fin de semana, este sábado llega la tortilla y la jamona. Y el fin de semana que viene el Fatou, que allí sí que ya veremos el tipo planteado con el disfraz. ¿Lleváis algo especial para el Fatou? En principio le vamos a llevar, pero ahora mismo no. Porque vemos que es mucho trabajo. Primero que no tenemos tiempo, por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Y después vemos que es mucho trabajo y la gente después no ve lo que no lo ve. No lo ve. Entonces, mejor hacer una puesta en escena. Lo vemos nosotros que estamos allí en la esquina. Sí. Pero yo no sé si realmente la gente que está en el patio de butaca llega a observar, a ver, apreciarlo detrás o al lado, aquí, porque están pendientes de vosotras que estáis cantando, de la agrupación que está allí en el escenario y del tipo que lleva. Entonces, en realidad, buscarse un atrezo, es lo que tú dices, el esfuerzo, ¿no?, que supone el esfuerzo y el coche y después que no se aprecia, entonces, y también falta de tiempo. Pero bueno, hacemos nuestra puesta en escena y ya está. Pero el tipo permitía llevar algo, ¿no? Sí, bueno. Se podía una idea, sí. que era guay, chula, pero claro, requiere trabajarla. Bueno, pues eso para el Fatou. Y luego el resto de fiestas y de actividades. Este año podemos entrar ya en el carnaval, si os parece, lo que es la fiesta aquí en Ubrique. Este año hay novedades para el carnaval. Por ejemplo, creo que hay dos fiestas gastronómicas más, aparte de las que ya hay. No son fiestas gastronómicas organizadas por colectivos, sino por particulares, me parece. Sí. Yo creo que Sandra igual tiene más datos que yo. Sí. Creo que una, no sé si se dice así, una gamba. Una pues gamba. Sí, una gamba. Y lo otro es, ¿qué es lo que era? Tortas de bacalao. Torta de bacalao. Uh-huh. Son dos fiestas gastronómicas más que se han sumado a, bueno, pues al resto de las que hay ya en nuestra localidad, en el Carnaval de Ubrique. ¿Qué os parece a vosotros? Mientras más mejor, ¿no? Hombre, claro, mientras más fiestas gastronómicas, más potencia el carnaval. Uh-huh. ¿Vosotros proponéis, por ejemplo, desde las agrupaciones, oye, mira, ¿por qué no se hace, si hay que hacer una fiesta gastronómica, que sea este el producto que se dé? ¿O no? ¿O esto ya es cada pues, uno? Pues la de las tortas de bacalao sí que nos pidieron opinión. Uh-huh. A nosotros personalmente nos pidieron opinión y nosotros lo vimos bien. Lo que dijimos que, claro, que fuera y se lo comentara también a los demás grupos por si querían otro tipo de alimentos, yo qué sé. Y nosotros lo vimos bien, porque es una cosa que es muy de aquí, de Ubrique, la torta de bacalao. Bueno, la gamba. La gamba un poquito, pero bueno, eso ya lo puso el hombre este de... Uh-huh. Y ya, él no vino solamente a decirnos que, claro, que había un que lo iba a hacer y ya está, pero no... Si queréis colaborar también vosotros participando en esa fiesta gastronómica, sí. Y demás. Por lo demás, bueno, podemos hablar también de otra de las novedades de este año dentro del carnaval, que es la creación de una entidad, la Peña Carnavalesca, de Ubrique se llama, ¿verdad? Sí. Y es una entidad, como decíamos, formada por las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Se puede decir que no están todas las que son, pero sí son todas las que están, ¿no? En la peña. Está presidida por Mario García, y la vicepresidenta Sandra. Sí, así que aprovechamos que estás tú aquí para preguntarte por ese nuevo colectivo que se ha creado recientemente. Bueno, creamos la peña para hombre, y todos los grupos a una, y hombre, yo imagino que como para tener una única voz, ¿no? Sí, dentro del carnaval, claro. Ubriqueño, con respecto y a la organización del carnaval. Y organizarnos un poco más entre nosotros. Pero bueno, ya ese tema, cuando vengamos los miembros de la peña, pues lo hablaremos más a fondo. Uh-huh. En cualquier caso, sí que por aclarar, la peña es la interlocutora ahora mismo con lo que es la organización del carnaval en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? O sea, vosotros os juntáis, manifestáis vuestra opinión y luego delegamos de las propuestas al ayuntamiento y ya el ayuntamiento decide. Así es como funciona. Así es, ¿no? Como funciona. Y de momento, bien. Algunas cosas sí, otras no. Hombre, me refiero a lo que es la creación del colectivo. Nosotros proponemos muchas cosas. Hay cosas que no las ven bien. Tenemos que tomar los grupos unas medidas y otras cosas que nos las aceptan y para adelante. Lo que intentamos es siempre mejorarlo, porque todo lo que hacemos es para mejorar el carnaval para la gente de Ubrique, no para los grupos. Porque si pedimos una megafonía es para que la gente pueda escucharnos bien. Si pedimos unos servicios es para la gente, no para los grupos. Que lo tenga la gente claro, vamos, que todo lo que hacemos, los grupos, es para el bien del pueblo. Bueno, en cuanto al pregonero de este año, Francisco Javier Sánchez, el pregonero del carnaval, y además esto sí que ha sido una propuesta de la peña, ¿no? Sí, él tenía muchas ganas de pregonero, entonces nos lo dijo allí en una de las reuniones, y lo votamos todos que sí, que él fuera el pregonero. Llevamos la propuesta al ayuntamiento y al ayuntamiento les pareció bien también. Y nada, y él está muy contento. Le mando un saludito por aquí si lo está escuchando. Y eso, pues ya está. Así que yo si todos los años pregunto qué le parece a las agrupaciones del pregonero, pero este año, claro, si lo son las propias agrupaciones las que le han elegido. Así que bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. ¿Sabéis algo, no, del pregón? No sé, yo no sé nada todavía. Ni cómo lo va a hacer, ni cómo lo va a plantear. Vamos, esa sorpresa también. ¿Y el cartel este año? ¿Qué os parece? Este año además cambia porque es concurso, ya no es por encargo como en anteriores ocasiones, ¿no? Que se le decía a un autor que creara una obra para anunciar el Carnaval de Ubrique. En esta ocasión se convoca un concurso, se presenta una serie de obras y el jurado, que además creo que también estaba ahí. Sí, yo estaba, yo. Así que te me ha tocado a mí todo este año. Eso digo yo. ¿Qué te pareció la forma de elegir el cartel de Carnaval? Pues la forma de elegirlo, había como unos 20 carteles, que me parece un buen número de participantes. Uh-huh. Elegimos entre los tres miembros que habíamos del jurado, fuimos descartando poco a poco, y nos costó mucho trabajo el elegir el cartel, vamos, que había un nivel grande. Uh-huh. Y nos decidimos por ese, porque era algo original, tenía mucho color. Y nada más, porque yo he sido una de las que he elegido y me ha gustado un montón. Claro, lo que sí, que todos los años el cartel inspira letras de carnaval. Porque todos los años, bueno, pues es motivo para... Si te fías bien, en el cartel tiene muchos detallitos de Ubrique, sí, y de carnaval. La obra, por cierto, es de Natalia Duboski, la ganadora. Decía yo antes eso, que el cartel siempre todos los años inspira letras de carnaval y no precisamente letras halagadoras, sino todo lo contrario. Este año pues no va a haber esa opción, ¿no? Porque claro, la peña estaba en el jurado y el cartel había elegido un poco también vosotros. Lo que claro, bueno, las agrupaciones, digo. Yo estaba como representante de los grupos. Pero claro, cada uno tiene su opinión también. Que lo haya elegido yo no quiere decir que le guste a todos. Claro. Lo elegido yo me gusta, yo lo elegí porque me gusta, pero no quiere decir que le guste a los demás. Cada uno tiene su opinión, no sé. Ya te lo irán contando conforme vayan pasando por aquí. Yo creo que habrá una unanimidad, como con el pregonero, pero bueno, iremos preguntando a ver lo que nos dicen, ¿no? A lo mejor sí. A todo el mundo, tú dices, ¿no? Hay gustos para todos, a todo el mundo tiene por qué gustar lo mismo. Bueno, cartel, pregonero, novedades de este año como la peña y el hecho de que haya 10 grupos en el Carnaval de Ubrique que van a participar en todos los actos del carnaval, por lo que se consideran oficiales. Y luego además también hay agrupaciones que también van a formar parte del Carnaval de Ubrique. O sea que se elevaría ese número, no sé a cuánto se elevaría, pero sí que hay un buen número de agrupaciones este año. No sé si Sandra tiene más detalles del número de grupos que hay ahora que estáis ahí trabajando en ese sentido con la pues piña. Está, te puedo decir, los morenos están, los Ordoñes, la niña de los Ordoñes también, sí. Uh-huh. La murga de los Bautistas, ¿no? Van 4 y no sé si hay alguna más por ahí. Ahora mismo no sé. Bueno, sí, creo que sí hay otra. Pero que son poquitos componentes, son 3 o 4. Entonces, de momento 15, ¿no? 15 grupos. Que yo tenga conocimiento. Que tengáis conocimiento, que a lo mejor después para la chorizá pueden que sean más, ¿no? Porque claro. Siempre, igual que vosotras el año pasado, que os juntasteis para hacer una antología, pues puede que haya otros grupos, ¿no? Que salgan también en la chorizá. Sí, hay bastantes grupos. Buen número de agrupaciones este año, sí, ¿no? Son muchísimas. Está animando a la gente. Con respecto a otras ediciones, son muchísimas, la verdad que sí. Sobre todo porque asumen el compromiso, como decía antes, de estar en las fiestas gastronómicas, de estar en todos los actos oficiales del carnaval de este año, que eso ya es difícil porque hay que llevar pues un repertorio preparado para una determinada fecha y estar allí presente, ¿no? Que eso es complicado también a veces para los grupos. ¿Qué pasa? ¿Que hay muchas ganas de carnaval este año? ¿Cómo lo veis vosotras? Yo qué sé. Yo creo que siempre hay ganas de carnaval. Quien le guste, siempre va a tener ganas. Y yo creo que han salido más grupos porque gente que ha visto que otra gente está ahí animando y a ellos les gusta, pues dice, pues ¿por qué no? Voy a formar un grupo. Y entonces por ello hay tanta. Yo creo que el que prueba después se engancha. Grupos en realidad, por ejemplo, hay un grupo nuevo, pero el resto sí que repiten, ¿no? En el carnaval tenemos, bueno, la comparsa de Mario, que ya salió el año pasado, pero repite este año. Y luego hay un grupo nuevo, que creo que se llama Los que hablan cantando. Sí. Que son nuevos, de nueva creación. Sí. Los demás son todos ya agrupaciones. Es de nueva creación, pero creo que también algunos de sus componentes. El año pasado salieron la chirigota esta de los niños. Nuevo, creo, ¿eh? Uh-huh. Algunos. Los que más madrugan eran, ¿no? Sí, los que más madrugan. Creo que era esa agrupación. Y después habrá algún componente más nuevo, es que no te puedo dar tampoco... Uh-huh. O sea, que es una chirigota nueva, pero en realidad también es gente de ese antiguo grupo. En fin, pues son un buen número de agrupaciones las que tenemos este año. Esto va a hacer que la noche del Fatou sea más larga. Yeah. Uf. Uf. Eso digo yo, uf. Porque estamos la séptima, así que uf. Se decía que... Eso bueno también. Cantáis la séptima. Sí. Sois 10, de todas maneras sois las últimas, así que nos quejéis. No. ¿Quiénes son los últimos? Los últimos es la comparsa de Oscar. Mejor dentro que fuera son los últimos. Bueno, pues más complicado para ellos, ¿no? Y también para los primeros, que son los que hablan cantando, precisamente, el grupo nuevo. Los novatos. ¿Cómo da la casualidad que los novatos? Cantan los primeros. Cantan los primeros. Esto, el orden fue sorteo también, ¿no? Como sí, siempre. Sorteo. No hubo problema aquí. El orden del Fatou, que es los que hablan cantando, Jiplático, La fama hay que comprarla, Catarí que te vi, No me toques los bolindres, El tiempo entre posturas, Dando la nota, Antes muerta que sencilla, Manolito el catute y Mejor dentro que fuera. Son las agrupaciones, comparsas, chirigotas y cuarteto mezclado, que no he hablado de la modalidad. ¿Qué habéis organizado para el Fatou? Porque esto también lo habéis organizado vosotros, ¿no? A través de la peña, luego en el ayuntamiento. ¿Cómo lo habéis organizado? Me refiero a si hay un límite de tiempo para actuar, además del orden. Sí, porque como somos 10, pues hemos acordado entre todos que sea presentación, dos pasos dobles, dos cuplés y popurrí, que alguno cantará más, seguro. Pero bueno, intentamos de que sea con la mayor brevedad posible, porque somos 10 y el último, cuando venga a cantar, son las tantas. ¿Cuánto tiempo de duración de...? Pues una media hora más o menos cada uno. Ajá. 5 horitas entonces, sin contar el descanso y los tiempos, sí, entre grupo y grupo. Y creo que empezaría a las 7 de la tarde para que no se alargue mucho la noche. ¿No habéis planteado comenzar antes? ¿O, por ejemplo, dividir la gala? Eso no... Sí, dividir hasta. Cantamos 5, un descanso, sí, y otros 5. Me refería por día. O no, ah, pero no, por da, día no, no por da día lugar, ¿no? No, no hay tantas agrupaciones como para dividir, claro, en dos, no, días. Dos pases. La adelantamos porque el año pasado creo que empezó a las 8, ¿no? Sí. Y hemos adelantado a las 7 por eso. Ya depende de vosotros, de las propias agrupaciones que, claro, se cumplan. Claro, ya es. Hombre, lo digo porque de tantas horas, 5 horas allí. Hombre, ya que estaba allí, el también le gustaría también cantar que... más, pero es que también tenemos que mirar uno por otro. No, no es por eso. No, o sea, mirar uno por otro, por supuesto, pero claro, mirar también por el público, es lo que yo digo. Hombre, también. Porque 262 personas allí metidas, 5 horas sentados en cansa. Las... Una de dos, o se duerme. Más de uno se queda dormido. Porque, hombre, pues nada, pero comete habrá que comer si se va a las 7 de la tarde y se queda hasta las tantas y habrá que hacer una pausa. Claro. Las necesidades físicas también incluidas. En fin, un poco complicado, ¿no? Todo ello con esas 10 agrupaciones para el Fatou. Y luego, bueno, pues la gala benéfica de este año, ¿también la estáis planificando? ¿Había un plazo ahí para que sí, los había un plazo, presentaran? Anoche hablamos vimos los proyectos que nos habían presentado y elegimos. Espera, vamos por orden. Había un plazo para que los colectivos que quisieran acceder a los beneficios de la recaudación presentaran proyectos y esos, sí, proyectos pues, serían susceptibles de ser subvencionados. Uh-huh. ¿Cuántos colectivos presentaron proyectos? Eran 5 proyectos, creo. 5 proyectos. ¿Y de qué? Recuerdo bien, pero creo que eran 5. ¿Y de qué colectivo los podemos decir? Sí, era la asociación Vamos Juntos. Uh-huh. ¿Cuál era la otra? Es que no me acuerdo muy bien. No te puedo decir un nombre exactamente porque no era la asociación de enfermos del cáncer. Dame tu mano. Dame tu mano. Puede ser. Uh-huh. La niña Marina. Sí. También fue un representante allí. Si mira, es que ahora mismo si lo va a recordar a memoria de todas no maneras me acuerdo, pero eran 5 creo y de los 5 pues elegimos. Ya te llegará también. No lo podemos decir. Yo prefiero que te lo manden y te lo... porque hombre, que no exactamente vale. Tampoco. ¿Cuándo será la segunda gala o la gala benéfica? El 27. Que eso sí que no lo sabíamos tampoco, 27 de febrero. 27 de febrero a las 9. ¿Que un viernes? Porque, no, jueves. Ah, es jueves. Vale. ¿Y actuaréis ahí las 10 agrupaciones también? Sí, también. ¿El orden, el inverso? El orden inverso. Como en anteriores ocasiones. y bueno, invitar a que los ciudadanos de Ubrique pues colaboren especialmente con claro, esa gala, ¿no? Para esas asociaciones que, hombre, están empezando ahí, están empezando y necesitan la ayuda de todos nosotros. El tema de la entrada sube este año, el precio. No, queda ¿no? igual, 8 euros como el año pasado. El mismo precio entonces. Sí, y los socios de la peña tendrían un descuento de 1 euro en cada entrada por persona, vamos. Los socios de la peña en realidad no sois muchos, ¿no? ¿O sí? Ahora mismo no sé exactamente cuántos somos. Pero bueno, ya cuando vengamos lo de la peña ya te diremos más detalle, con más detalle todo. Vale, lo dejamos ahí. Las entradas, por cierto, ¿a partir de cuándo se pueden comprar? Yo te estoy preguntando a ti cosas de la organización del carnaval, porque como formas parte de la peña y este año la peña está muy metida. El otro día la concejala dijo que el miércoles antes del colegio, no sé qué 19. Día, 19, pues, el miércoles 19 creo que dijo. Pues a partir del 19 se podrán adquirir ya las entradas en la oficina de turismo, como siempre, para las dos galas, ¿no? O para una. No sabemos. Bueno, no lo sé todavía tampoco. De todas maneras, pues, tampoco es importante, ¿no? La primera sí que para conocer ya, ¿no? O sea, la gente que tenga muchas ganas de carnaval, y la segunda, aquellos que no hayan podido acudir a la primera, pues tienen la oportunidad y además colaboran con esa causa benéfica que financia, ¿no? Las propias agrupaciones con su participación en esa gala benéfica. ¿Qué más nos queda por comentar de vuestra agrupación o del carnaval? ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente que queráis vosotros decir? ¿Queréis decir algo? Venga, habla, que tenga tiempo. Escucharos, porque siempre pregunta al final dónde vamos a poder ver actuar, ya lo hemos dicho, este viernes en el Karma, en la zona de Hipersol, y a luego ya 11. A las 11, y luego ya en el resto de actos oficiales del carnaval, ¿no? Y nada más. Invitar a todas aquellas personas que nos estén escuchando a que os escuchen, imagino. Lo haremos lo mejor posible. Que nosotros vamos dando la nota, vayamos donde vayamos. Pero ahí. Pero en positivo o en negativo vais dando la nota. Ya cada uno lo juega por donde. En fin, daréis la nota. Daréis que hablar. También. Tenéis que hablar. Muy bien. Bueno, vamos a quedar aquí. Si no queréis comentar nada más, yo agradecer a las componentes de la comparsa, dando la nota a Sonia Rosado, Noelia Domínguez, a María del Mar Santo, a Milagro Outerol y a Sandra Morales, que nos hayan acompañado hoy aquí en la mañana. Y nada, disfrutad del carnaval y que lo paséis bien en esta fiesta. Gracias, muchas gracias. Radio Ubrique con el carnaval.